despierto dormido. Sueño contigo, sueño contigo. Cuando te beso y cierro los ojos, yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. Toda la vida he soñado contigo. Que mis pasos regresan a...